tiene el mandato de llevar adelante la urbanización del barrio, ¿no? Así que nada, eso. Estamos casi en tiempo, pero les queremos decir que este escrito se va a presentar el lunes, como corresponde, de manera, valga la redundancia, escrita y ante las autoridades que corresponde. Y brevemente les vamos a decir algunas de las adhesiones: la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Coordinadora por la Vivienda Digna se suma a las adhesiones, María Custos Vitis, espero haberlo leído bien, Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y acá tenemos un montón más. Esperen, la Mesa de Tierras Cava, la Territorial Organización de Experiencias de Bases, Bachillerato Popular Carta Abierta, Partido Comunista Congreso Extraordinario, Coordinadora de Villas por la Organización Real, UTE, Consejería de Vivienda, Eduardo López, Figura, TAG, Sindicato de Guardavidas, Asociación Mutual Trabajadores, Asociación Civil de Nuestro Fútbol Feminista, Frente Villero Periodista, Comunidad Educativa, bueno, y muchos más. No tengo tiempo para seguir leyendo, JP Rebelde, Centro de Jubilados y muchos más. Seguramente las adhesiones van a salir. Seguimos adelante con el programa, Rita. Gracias. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Y ahora comienza Tejiendo Redes. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. País de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Hola a todos y a todas, muy buenos días en esta mañana de sábado. Durante esta mañana se me ocurrió que sería importante, sería relativo poder hablar de la sobreexposición a las pantallas que tienen las infancias de hoy. Creo que el uso excesivo de estas pantallas entre niños, niñas y jóvenes parece estar tomando ya hace un tiempo una dirección tal vez un poco alarmante y podría ser especialmente relevante para padres y madres cuyos hijos pasan muchas horas frente a las pantallas electrónicas. Esto comienza en una etapa muy temprana, a menudo con niños y niñas que aún no hablan y se entretienen con teléfonos celulares y con tablets de sus padres, en vez de tal vez poder explorar el mundo a su alrededor e interactuar con quienes lo rodean. Muchos padres hoy por hoy parecen tener muy pocas reglas sobre el uso de los elementos electrónicos por parte de niños, niñas y adolescentes. Que a propósito de lo que trae la licenciada Florencia Sisi, después tenemos un mensaje de Dora y Miguel de Villa Santa Rita que querían seguir opinando en relación al tema de los medios. Un tema que trae la licenciada, les decía, que ya es un tema que viene preocupando, el hecho de ver a los bebés con pantallas tan tempranamente. Por allí investigábamos ayer que traen consecuencias, sobre todo de 0 a 2 años, en relación a que permite la conectividad y la agilidad y la destreza, que muchas veces es, aplaudida y graciosamente tomada, y acá Daniel dice celebrada por las familias, pero que cercena la parte de lo que nosotros los educadores llamamos el juego simbólico, que tiene que ver con la capacidad de crear, de inventar, de imaginar situaciones. Y este audio que le pedíamos a Florencia estaba también en relación a algo que después de escuchar el segundo audio de Flor les vamos a comentar, de un video que estuvo circulando por internet en relación también a lo que hacen las madres sin mala voluntad al exponer a sus hijos en las pantallas. Así que vamos con el siguiente audio. Tal vez los padres que agradecen estas formas para calmar a sus hijos y evitan que interrumpan su propio tiempo con las tablets y los celulares, parecen no advertir los posibles riesgos del tiempo excesivo que pasan en un mundo virtual. Esto de le damos las pantallas a los niños y niñas todo el día, buscando distraerlos en lugar de tal vez poder enseñar cómo tranquilizarse, cómo calmarse, o cómo alojarlos y poder sostenerlos de otras formas. En la actualidad, y debido al contexto que atravesamos, vemos que los niños y niñas utilizan las pantallas para ver dibujos animados, para tareas escolares, para recurrir al aula virtual, para conectarse con amigos y con la familia también. En este contexto, es posible que le estén dedicando, en una época pandémica, mucho más tiempo de lo habitual a estas pantallas. Por ello me pregunto sobre el rol o el papel de los padres en esta sobreexposición de los niños y niñas frente a las pantallas. ¿Cuáles son las mejores formas para contener y sostener en este momento tan incierto nuestras infancias, quienes se ven obligadas muchas veces a recurrir a estas pantallas y a estos aparatos tecnológicos para llevar su día a día de la mejor manera posible en este contexto tan extraño? Escuchando con sensibilidad y lo profundo de este tema, da para pensar qué estamos haciendo con nuestros hijos. Es cierto que en este momento pandémico, como dice Florencia, las pantallas pasaron a ocupar un lugar importante, pero ya venían ocupando más del lugar necesario, ¿verdad? Por ahí escuchábamos a muchos pedagogos y muchos educadores en relación a que, bueno, ¿qué hacemos con nuestros hijos cuando estamos en casa ahora tanto tiempo? Por allí Tonucci decía que hay muchas cosas que los chicos tienen para aprender a usar, lavar la ropa, usar un lavarropa, no sé, aprender a pesar alimentos. Hay muchas cosas del orden del conocimiento físico que los chicos pueden hacer en casa que no tenga que ver solamente justamente con las pantallas. Y a propósito de lo que les decía antes, ya estamos a minutitos de terminar el programa, tenemos algunos saludos más y algunos comentarios. Decirles que a veces los padres viralizan los momentos que están pasando con sus hijos durante las tareas, momentos que son complejos porque los chicos desde casa no entienden que tienen que hacer las tareas y cumplir, porque no está la escuela como mediadora y como organizadora de esta situación. Por allí había un chico que lloraba desgarradamente y bueno, fue filmado en una situación donde no se lo pudo contener y se jactaban o se reían un poco de ver cuáles eran los argumentos que este niño llorando ponía a sus padres para no poder, para no querer continuar con la tarea. Un tema que seguramente, Florencia, y en clave de infancias, lo vamos a ir desandando en los próximos programas, que ustedes saben que cada 15 días estamos con clave de infancias. Así que bueno, lo dejamos pendiente y queremos, antes de irnos, comentar algo que dijo Dora, que nos está escuchando desde Villa Santa Rita con Miguel. Así es, lo que Rita nos decía a través de un audio es que esos medios de comunicación que fomentan el odio también utilizaron eso que sucedió el 9 de julio para tapar un poco lo que pasaba con Vicentín, los negociados que hizo Vicentín y cómo la causa por espionaje de Mauricio Macri hacia infinidad de personas y hacia... Y con periodistas y, también, ¿no? Exactamente, y con los periodistas de esos mismos medios intentaban tapar todo esto que pasaba con la viralización de lo que sucedió el 9 de julio con esa violencia inusitada. Con el odio presentado de esta manera no vamos a poder funcionar. Y retomando lo que decía Florencia también en relación a las pantallas, mucho cuidado con lo que nuestros chicos están viralizando. ¿Para qué estamos preparando a nuestros hijos, no? Con este clima de odio realmente también es un tema para poder desandarlo. Y respecto a Graciela, que nos ha escuchado hoy, se puso muy contenta porque tiene a veces muchas dificultades para conectar con nosotros, decía, volviendo a lo de Fernando, y bueno, a voces, como dice Marcela Alejandra Haddad, las voces que se empoderan, a veces son de niños, esta vez han sido de adolescentes, de estudiantes, del barrio 31, de la Villa 31 del barrio Padre Mujica. Estos jóvenes son los que tramitan ciudadanía. Bueno, ya estamos en 8:57. Daniel, ¿querés redondear algo? Porque tenemos un audio más de Milce que pedimos disculpas porque mandamos un audio que no correspondía. Y tenemos un audio más de Milce y nos gustaría cerrar también con un tema de Liliana Felipe. ¿Vos qué tenés para decir, Daniel? Así es. No, simplemente decir que agradecemos a Rita la puesta en el aire y que después no se vayan de la sintonía de Radiográfica porque ya viene Feas, Sucias y Malas con la conducción de Úrsula Astar. Vamos con el último de Emilce. Cinear continúa sumando estrenos a su grilla de programación. Ahora le llegó el turno a Milagro, la película, largometraje documental que recorre la vida, obra y persecución política de la dirigente social Milagro Sala. La esperada emisión será este domingo 12 de julio a las 22 horas. Tampoco se pierdan los estrenos del ciclo de documentales DOCA. Son 5 documentales nacionales que podrán verse en forma gratuita a través de la web Cultura en Casa. Esta iniciativa es realizada por la Asociación de Documentalistas Argentinos, DOCA, y acompañado desde el Ministerio de Cultura porteño. Este fin de semana y hasta el jueves podrán ver Kolontai, Apuntes de Resistencia, de Nicolás Méndez Casariego. Disfrútalo en buenosaires.gov.ar/cultura en casa para estas y muchas actividades más sin salir de tu casa. Soy Emilce Salinas para Tejiendo Redes. La información corresponde al Ministerio de Educación y a Buenos Aires Cultura en Casa.